Entonces, con un esfuerzo doloroso, Marmeladov pidió un sacerdote. Catalina Ivanovna gritó a una de sus hijas: ¡Vamos! ¡Un sacerdote! ¡Vamos, Polia! Exclamó. ¡Corre a casa de Sonia y dile que a su padre le ha atropellado un coche y que venga enseguida! Los minutos que siguieron fueron de gran tensión. Una humareda de ojos silenciosos contemplaba al agonizante mientras Catalina y Marmeladov se miraban con cariño. Raskolnikov le pagó sus monedas al médico y le rogó que no se marchara todavía. Y este se encogió de hombros y se quedó a un lado de la habitación. En eso se oyó un nuevo ruido de pasos y apareció un sacerdote de cabellos blancos. Venía a dar la extrema unción al moribundo. Le seguía un agente de la policía y el secretario de la comisaría, Samiotov. Se apartaron todos del herido. La confesión fue breve y sibilante. El moribundo no podía comprender nada. Lo único que podía hacer era emitir confusos e inarticulados sonidos. Catalina Ivanovna se llevó a Lidochka y al niño a un rincón y allí se arrodilló con ellos. La niña no hacía más que temblar. El pequeñuelo, descansando con la mayor tranquilidad sobre sus desnudas rodillitas, levantaba su diminuta mano y hacía grandes signos de la cruz y profundas reverencias. Catalina Ivanovna se mordía los labios y contenía las lágrimas. Ella también rezaba y, entre tanto, arreglaba de vez en cuando la camisa de su hijito. Luego echó sobre los desnudos hombros de la niña un pañuelo que sacó de la cómoda sin moverse de donde estaba. En ese momento, Polenka, la niña que había ido en busca del sacerdote y de su hermana, se abrió paso entre la multitud. Entró en la habitación, jadeando a causa de su carrera, se quitó el pañuelo de la cabeza, buscó a su madre con la vista, se acercó a ella y le dijo: «¡Ya viene! ¡La he encontrado en la calle!» Una muchacha se deslizó tímidamente y sin ruido a través de la muchedumbre. Su aparición en la estancia, entre la miseria, los harapos, la muerte y la desesperación, ofreció un extraño contraste. Iba vestida pobremente, pero en su barata vestimenta había ese algo de elegancia chillona propio de cierta clase de mujeres y que revela a primera vista su condición.